la vida. Yo, Airo Pérez. Tiene un huequito que muy rico se menea. Por ahí se van carros, fincas y la fortuna que sea. Esto decía una viejita mirándosela de lado. La tengo muy arrugada, pero a plata que me ha dado. Saliendo por la aberturita aquella y pasa el resto de la vida bregándose a entrar por ella. Y al peluquero de mi pueblo le hicieron un atentado. Él dice que le tiraron un culito envenenado. ¡Ay, no! De su marido y en su llanto preguntaba si el mozo ya había venido. Se murió una solterona y a la hora de partir en su lápida pusieron fue de vuelta sin abrir. ¡Ja! Mi mamá me lo decía, por eso yo ando buscando una que llore tres veces.